Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Cine en Familia, ese pequeño espacio, ese spin-off del podcast Cursos y Tutos Seguridad Digital Alta por Casa. Bueno, vamos allá, vamos con la película que te traigo para esta semana, esas películas que te recomiendo para ver en familia o para incluso proyectar en tu centro educativo, en el aula, y que debes aprovechar para usarlas para abrir debates sobre ciertos valores que yo creo que representan o quedan muy bien representados en este film, en todos los que te propongo en esta sección del podcast. Vamos con una película estadounidense del año 2009, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon. Matt Damon en el papel de François Pienaar, el capitán del equipo sudafricano de rugby, y Morgan Freeman en el papel de Nelson Mandela. Obviamente estoy hablando de Invictus. Lo primero que tiene este film es a destacar es que está basada en hechos reales, está basada en una serie de eventos y está centrada en una serie de eventos que tuvieron que ver o sucedieron durante los primeros años de mandato de Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica. Y además nos presenta su visión para unir a la nación dividida y hacerlo a través del deporte. Obviamente, especialmente, durante la Copa Mundial de Rugby de 1995. Bien, pues esta película es una muy buena ocasión para hablar de una serie de valores o unos mensajes que creo que transmite y que, bueno, yo te presento a mi manera, como suelo hacer siempre o como vengo haciendo en los últimos episodios. Además de decirte cuáles son los valores que yo creo que transmite, te propongo, te dejo por aquí unas pinceladas de unas preguntas que te puedes hacer tú o que puedes hacer a los menores que tienes a tu cargo, que tienes contigo, para tratar de abrir debate sobre esos valores. Vamos a empezar por la importancia del liderazgo y sobre todo cuando es inspirador. Esta es la primera. Yo creo que es, sin duda alguna, la palabra de la película y vamos a empezar por ella, ¿no? Liderazgo. La película Invictus nos muestra a un Nelson Mandela que con ese liderazgo, con ese carisma que le caracterizaba, une a una nación que está completamente fracturada y posiblemente a consecuencia de su enorme diversidad, ¿no? Y consigue aglutinar todo esto en torno a un objetivo común. Su visión, su determinación inspiran a la gente a superar sus diferencias y a trabajar juntos por un futuro mejor. Para tratar este tema, para hablar sobre este tema, yo me pregunto, o te pregunto, ¿quiénes son algunos líderes inspiradores que conoces? ¿Y por qué los consideras inspiradores? Qué buena ocasión para hablar con los más pequeños sobre lo que es inspiración, sobre lo que es liderazgo. ¿Qué cualidades crees que hacen a un líder que sea inspirador? Segundo valor que vemos en esta película es, obviamente, vinculado al anterior, ¿no? La reconciliación y la superación de la división. Invictus es una película que resalta cómo algo tan natural como es el deporte, sobre todo el rugby en este caso, se convierte en un símbolo de unidad. Un símbolo de unidad y además de reconciliación para todos los sudafricanos. Lo que hace que superen divisiones raciales, incluso sociales. ¿Alguna vez has experimentado la necesidad de resolver un conflicto con alguien? ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? ¿Crees que es importante perdonar? ¿Crees que es importante superar las diferencias? Ahí os lo dejo. Siguiendo con la película, yo destacaría de ella otra faceta muy importante, como pueden ser el afán de superación, el afán de la perseverancia, ¿no? La perseverancia a la hora de superar obstáculos. Tanto el equipo sudafricano de rugby como el propio Mandela enfrentan desafíos muy significativos, ¿no? En todo el camino que los lleva hacia el éxito. La película destaca cómo la perseverancia y la determinación pueden ayudar a superar esos obstáculos que aparentemente son imposibles de superar, son insuperables, ¿no? En esta sociedad que parece que nos mueve todo a lo fácil, que nos mueve todo al prontismo, a o lo tengo ya o ya no lo quiero, pues en esta película nos permite conversar, hablar y preguntarnos sobre qué es eso de la perseverancia y ese afán de superación. ¿Puedes pensar si te ocurre algún momento en el que enfrentaste algún desafío difícil? Compártelo con tus hijos, compártelo con tus alumnos y que ellos lo compartan contigo. Si lo superaste, ¿cómo te sentiste después? ¿Y qué te motivó a seguir adelante pese a que eso aparentemente era insuperable? Reflexionemos sobre ello. Mi experiencia con el rugby es muy corta. Yo jugué un año nada más en una liga durante mi estancia en la Academia de Ávila. Pero bueno, ahí entendí cómo es un deporte muy singular en todo esto. ¿En qué estoy hablando? Estoy hablando de que es un deporte en el que se refleja, más posiblemente que en otros, el trabajo en equipo y la camaradería. Esta película muestra cómo el equipo de rugby sudafricano trabaja en equipo, porque esa es la forma de superar no solamente lo que decíamos antes, esas vallas insalvables, sino sus propias diferencias, ya que cada uno son de su madre y de su padre. Esa unión, ese trabajo en equipo, se convierte en una fuerza que hace que conexione todo el equipo. Este mensaje subraya la importancia de trabajar juntos y de apoyarse mutuamente unos en otros para obtener o para lograr unos objetivos comunes. Ya tenemos otro melón abierto con solamente visualizar esta película. ¿Has trabajado en equipo en alguna actividad o en algún proyecto? Compártelo con los más pequeños. ¿Ellos lo han hecho alguna vez? ¿Qué aspectos te gustaron de trabajar en equipo? ¿Cómo crees que el trabajo en equipo pueda ayudarte en la vida cotidiana? Trasládalo a casa, no solamente en las tareas de tu trabajo o del aula de los más pequeños, sino en las tareas domésticas. Trabajar en equipo, que no es lo mismo que ayudar en casa. Y por último, quiero cerrar esto con esa enorme capacidad que tiene el deporte para unir a las personas, ¿no? Invictus destaca el poder del deporte para unirnos a todos y para trascender barreras culturales y sociales. El rugby se convierte en esa fuerza unificadora que fomenta el orgullo nacional, el orgullo común y ese sentido de comunidad. Vamos a hablar de deportes. ¿Qué deportes te gustan? ¿Saben tus hijos o tus alumnos cuáles son tus deportes favoritos? ¿Y por qué te gustan? ¿Qué deportes les gustan a ellos? ¿Cómo crees que el deporte une a las personas? ¿Qué pasa cuando jugamos juntos? ¿O cuando construimos un sentido de comunidad? ¿Se llega a crear eso? No sé. Una vez más, lo dejo ahí para que lo reflexionéis. Invictus es una película que transmite mensajes y valores sobre el liderazgo, siempre que es inspirador, la reconciliación y la superación de la división, la perseverancia y, una vez más, la superación de los obstáculos, el trabajo en equipo y, como no, la camaradería, que es esa gran capacidad que tiene el deporte de unir a las personas. Esta es una película que es en sí una herramienta muy valiosa para que la uses como padre o como educador para abrir esa discusión sobre todos estos temas tan relevantes que te acabo de citar. Así que espero haberte ayudado con este aporte, espero haberte proporcionado, bueno, pues un poquito, alguna herramienta para abrir este debate una vez más en casa o en el aula. Y que nada más, que lo dicho, yo soy Santi Rey, tu Sherpa Digital, y que nos vemos, nos oímos en el próximo episodio.